Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Always be together in our hearts, in our minds.

Clásico, clásico, clásico, siempre. 98.5. For the May Queen. Yes, there are two. Hola amigos de la FM. La FM. Gracias totales por esos clásicos. La FM 98.5. Clásicos siempre. 2020. La FM 98.5. Clásicos siempre. Días sin casa.